La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos por vez 596 a este programa de radio que se llama Oral y Público, que arrancamos en octubre del 2010 para hablar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Y entonces, por supuesto, eso es lo que vamos a hacer en la jornada de hoy. Vamos a estar hablando acerca del juicio Sheraton. La semana pasada nos tocó escuchar a Daniela Klosowski. La verdad es que con Euge, que cubrimos ese juicio con Eugenio Otero, nos quedamos impactados por el testimonio de Daniela Klosowski, la hija de Ricardo, pero mucho más que eso, una familia que sufrió el secuestro del matrimonio y sus dos pequeñas hijas, todos bajo torturas. Tremenda historia. Klosowski padre está desaparecido y su familia permaneció en silencio, procesando lo que les iba pasando. Si bien ella declaró en tramo anterior del juicio Vesubio, la verdad es que fue muy impactante escuchar ese testimonio, y se vincula con una historia que vivimos al día siguiente. En la caravana por la memoria de la matanza hay un video allí en la página web de La Retaguardia y en nuestro canal de YouTube, en el que, bueno, justamente damos cuenta de lo que pasó allí. Y también retomamos esa historia de Daniela, casi sin proponérnoslo, tropezando con una de las protagonistas de esta historia. Y vamos a estar también escuchando algo que sucedió en el juicio de las Brigadas. Terminaron las indagatorias de esta segunda etapa del juicio, así podríamos decirle, después de que se agregaron los nuevos casos. Terminó la ronda de indagatorias, faltaba que hablara uno, era presumible que pensar que iba a hablar, porque ya lo había hecho en el comienzo del juicio, y era presumible pensar que iba a responder preguntas, cosa que nadie aprovechó en la primera instancia del juicio. No hubo preguntas para el imputado, esta vez sí las hubo, y vamos a escuchar esos cruces con Pablo Yonto, uno de los abogados querellantes, y con Esteban Rodríguez Egers, uno de los jueces que también optó por preguntarle a un imputado que habla. Digo, más allá de que puedas pensar que está protegido por el código y no está obligado a decir la verdad, porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo, por lo tanto puede mentir en su defensa, siempre puede aparecer algo si hay preguntas bien formuladas. Creo que ambos, desde distintos lugares, llevaron adelante un interrogatorio muy interesante. Algunas de esas cosas las vamos a recuperar. También vamos a estar escuchando algunos audios desde Quilmes que nos llegan porque allí la memoria se preserva como en muchos otros lugares de todas las maneras posibles, pero el colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia está realizando una suerte de bordado colectivo por los desaparecidos. Vamos a escuchar a nuestra querida amiga Viviana Buscaglia y así un montón de cosas. No sé si vamos a llegar con todo, así que arrancamos ya mismo con este programa de radio que dura apenas una horita, un poco menos diría. Arrancamos con Jorge Di Pasquale. Es el único de los imputados del juicio por los crímenes cometidos en las brigadas de Quilmes, de Banfield y de Lanús que está preso. Está preso porque estuvo varios años fugado de la justicia y eso en general es una de las pocas cosas que hace que hoy un imputado o un condenado por delitos de lesa humanidad esté preso. En general está vinculado a eso. Si estuvieron prófugos, se quedan adentro. Si se sujetaron a derecho, por decirlo de algún modo, desde el momento en que la justicia los empezó a buscar, acceden rápidamente al beneficio de la domiciliaria. Comenzó hablando de la ideología de los derechos humanos, así para arrancar, ¿eh? Desde mi punto de vista es un debate muy particular, porque por una parte va a haber un imputado y hay otros más que no tienen nada que ver con los hechos que se pretenden juzgar en esta oportunidad, y por la otra parte, un nutrido grupo de jóvenes que no vivieron la época de los hechos y que seguramente se han nutrido de relatos cargados de ideología, como son normalmente los integrantes de las distintas organizaciones de derechos humanos. Claro, porque ellos no están cargados de ideología, ¿no? Estar cargados de ideología es algo que está mal. Aparecería siempre en la boca de los genocidas esta idea de que pensar está mal, ¿no? Eso es lo que aparece siempre al principio. Di Pasquale, como lo hacía su compañero de estadía en este juicio desde Campo de Mayo, Miguel Osvaldo Echecolás, ahora se quedó solito ahí, pobre. Di Pasquale dijo lo que solía decir Echecolás, que era que no reconocía a este tribunal. Asimismo digo que nunca estuve en las brigadas de investigaciones que se mencionan en estas causas. Pero además, señor, como en otros juicios, me veo precisado a expresar que de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Nacional, ustedes no son mis jueces naturales. Además de eso, tampoco se cumple el artículo 28, ni el artículo 75, inciso 22, por lo cual expreso ante ustedes que, según mi criterio, este es un juicio anticonstitucional. Bueno, ya sabemos que piensan eso, las defensas lo expresan siempre en sus alegatos, los tribunales sistemáticamente lo rechazan como una teoría de derecho y los juzgan, los condenan o no, pero estos son los tribunales que deben juzgarlos, no tribunales militares. Di Pasquale negó el plan de exterminio, mirá vos qué lejos llegó, y también negó el robo de niños y niñas. Yo no conocí, y estoy seguro que no existió, ningún plan sistemático de delitos de lesa humanidad, ni tampoco un plan de aniquilamiento, y menos aún un plan sistemático de apropiación de niños y niñas. Estos son simplemente eslóganes. Supuestamente, estos planes los tendría que haber confeccionado el ejército. ¿Alguien vio algún plan de estos? ¿O alguien tiene algún plan de estos? Cuando hablamos de negacionismo, hablamos de esto. En general, suele hablarse de negacionismo para esto y para muchas otras cosas, ¿no? Se llama, desde nuestro lado, negacionismo. Se convoca a ese vocablo tan fuerte para dar cuenta de cosas que no necesariamente son negacionismo. Muchas veces son levantar la teoría de los dos demonios u otras, ¿no? Pero esto que acabamos de escuchar es negacionismo puro y concreto, ¿no? No hubo plan de exterminio, no hubo crímenes de lesa humanidad, no hubo plan sistemático de robo de niños y niñas. Es increíble escuchar esto y solo podemos pensar que pasa esto porque hay tanta confusión generada en las redes sociales por nuevos actores políticos, Javier Milei, la propia Villarruel, diputada nacional, que justamente no son negacionistas del genocidio en la Argentina, sino que justifican de alguna manera el accionar genocida. Por supuesto no le llaman genocidio, pero justifican los crímenes de lesa humanidad con montones de otras situaciones. Y Pascuale habló sobre sus funciones y aquí abrió la puerta para el interrogatorio que vendría después. Durante los años 1978 y 1979, por ejemplo, la sección que yo comandaba, sección de actividades especiales, debió cumplir dos funciones. La primera era preparación de personal civil e inteligencia para infiltrar en Chile, con todo lo que ello conlleva: conocimientos geográficos, documentación, historia ficticia, estudio del orden de batalla, forma de enlaces, comunicaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el destacamento de inteligencia tenía un número determinado de agentes que podían ser transferidos a otra jurisdicción. Yo venía del destacamento de Neuquén y conocía específicamente la situación que se vivía en la frontera. El segundo punto era control de la seguridad de las unidades y confección de estudios de seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué había que controlar la seguridad de las unidades? Porque estaba por iniciarse el Campeonato Mundial de Fútbol. Y la conducción apreciaba que una operación de los terroristas sobre un cuartel iba a tener una trascendencia enorme a nivel internacional por la cantidad de periodistas que estaban presentes en el país. Bueno, se sitúa entonces en dos lugares que es interesante recuperarlos y explicar a la gente que pueda estar escuchando esto que dijo Jorge Di Pasquale, que es un acusado por crímenes de lesa humanidad, que ya está condenado en varias otras causas. Él dijo que estuvo en Neuquén. Bueno, Neuquén está condenado, hay testimonios de sobrevivientes que lo vieron en la sala de torturas. Digo, no es que solo era una persona de inteligencia que reunía información para llegar a los secuestros. Digo, hay sobrevivientes que lo recuerdan específicamente en esos tenebrosos lugares en Neuquén, en la escuelita de Neuquén, y por eso fue condenado varias veces. Y después dice él que en 1978... el plan era cuidar que no hubiera acciones de la guerrilla de Montoneros o de el PRT-ARP. Pero concretamente no dice en realidad acciones de la guerrilla, sino que dice toma de regimientos, que es una mecánica que, si bien las organizaciones habían tenido en su momento, previo al golpe de Estado, habían abandonado por completo, justamente porque no les habían resultado muy fructíferas en el 74 Azul, en el 75 Monte Chingolo, en el caso del PRT-ERP, en el 76 el caso del regimiento de Monte de Formosa, en el caso de Montoneros. Y fueron acciones que no tuvieron un resultado positivo como para pensar que podían repetirse tres años después. Tres años después, esas organizaciones estaban absolutamente devastadas. De hecho, un año después, en el 79, la contraofensiva de Montoneros tendría otra forma, iba a tener otra forma, y las acciones no iban a estar vinculadas a toma de regimiento, entre otras cosas, porque no tenían la fuerza suficiente, porque ya habían sido diezmados, en su mayoría la militancia había sido diezmada por el aparato genocida, muchísimo más en el caso del PRT-ERP, que estaba desarticulada por completo su conducción, casi sin sobrevivientes. Pero bueno, esto es lo que dijo. Y Pablo Yonto, abogado de una de las querellas, aprovechó para preguntarle por su acción en la lucha contra la subversión. Usted cuando explicó lo del número de oficiales en el destacamento de inteligencia, usted dijo algo así como eran tres oficiales. La pregunta es, ¿usted era uno de ellos? Obviamente. Bien, entonces, ¿nos podría explicar cuáles son las acciones que usted llevó adelante o su gente llevó adelante en la llamada, en lo que usted llamó lucha contra la subversión específicamente? ¿Las puede enumerar, detallar? Sí, con mucho gusto. Yo le dije que las unidades de inteligencia recibían dos tipos de requerimientos. Y en el caso particular mío, en los años 78 y 79, mi actividad estaba relacionada a la protección de las unidades y a la preparación de agentes para Chile. Recuerde que en el 78 fue la crisis con Chile. O sea que yo no tuve oportunidad, estando en ese destacamento de inteligencia, de operar contra la subversión. Pero usted había dicho hace un rato que sí. No. Dijo todo yo el ejército. Obviamente, yo defendí mis cuarteles, yo tuve enfrentamientos en Mendoza, me pusieron bombas en mi automóvil, amenazaron a mi familia. Es parte de la lucha contra la subversión. Está, pero le preguntamos específicamente al periodo por el cual usted está en este juicio. ¿Cuáles fueron esas acciones? No, en ese periodo no tuve acciones. Ah, y menos justo aún, en ese periodo no tuvo. Y menos aún en los lugares que ustedes indican. Bueno, Di Pasquale estuvo, pero no estuvo, sería la síntesis. Luego vinieron las preguntas por parte de Esteban Rodríguez Eggers, juez integrante de este tribunal. Claro, está en un lugar diferente al de Yonto. Yonto tiene que buscar herramientas para acusar porque es parte querellante. Rodríguez Eggers tiene que encontrar elementos para determinar desde su función de juez, junto a sus compañeros de tribunal, Walter Venditti y Ricardo Basílico, si van a condenar o no, si hay pruebas necesarias para condenar o no. Entonces las preguntas aparecen como más técnicas, como más crípticas, pero vamos a escuchar algunas de ellas de todas maneras, como cuando le preguntó por lo que se llamaba la central de reunión de información, es decir, digamos la acumulación de información que después iba a las patotas para secuestrar gente, o que muchas veces los mismos grupos de inteligencia eran también patotas de secuestro de gente, y por el cumplimiento de los reglamentos militares. ¿Tiene conocimiento si hubo una central de reunión en el ámbito de la décima brigada? ¿Supo? No sé si hubo, porque yo no tenía conocimiento, pero debo imaginarme que había un G2 que tendría sus órganos de trabajo. Bien. Pero no tengo conocimiento, ni recuerdo quién era. Supongo bien, que eso bien podría ser. Bien. Volviendo al tema de las estructuras y organigramas, más allá de lo que usted dice, que tiene razón, esto que uno es neófito en la lectura de los reglamentos, ¿cómo? Solamente estaba conformada por dos ámbitos, ya que usted me dice no secciones, el destacamento, porque desde afuera, como usted bien dice que estamos afuera, resulta difícil entender que los reglamentos, por lo que usted dice, parecería ser que eran letra muerta. Es decir, el reglamento dice que tiene que tener tantos organigramas, tiene que tener tantas cuestiones, pero después en la práctica era otra cosa distinta. Es decir, eso es lo que me llama la atención, y por eso le vuelvo a preguntar si solamente había dos estructuras dentro del destacamento, esta reunión de interior y este grupo de actividades especiales. Solo eso. Mire, yo sé que puede llamar la atención, pero es lo que fue en realidad en esa época. Vale decir, tendríamos que haber tenido, para cumplir con el reglamento, un número superior a 20 oficiales. Y la escasez era de oficiales de inteligencia era enorme. Más, cuando yo hice el curso de inteligencia había 30 vacantes. Ingresamos 14. O sea, era una especialidad que no era muy concurrida por los oficiales, porque ir a esta especialidad era un poco salir del arma que uno tenía. Entonces, en cada destacamento nunca hubo más de 3 oficiales. Bien. 4 podía ser. Porque el segundo año que yo estuve, si usted suma al oficial que digo que era del arma de ingeniero, que no era de la especialidad, si yo mal no recuerdo, ahí estaba Di Pasquale, Balmaceda, un capitán Bustos que creo que se suicidó, y este oficial de ingenieros que ahora no me sale el nombre. Bien. Candiotti. Bueno, hasta aquí escuchamos parte de lo que fue la indagatoria de Jorge Di Pasquale. Después recomenzaron las testimoniales de este juicio que ya lleva casi 2 años y medio, y hubo 2 testimonios de familiares. Pero eso, en todo caso, lo vamos a dejar para otro día. Bueno, nos metemos en actividades. Por supuesto, todo el mes de marzo va a estar tomado por actividades que en principio se concentraban en la semana previa al 24 de marzo, pero que después se fue ensanchando ese límite y podría decirse que todo el mes de marzo va a ser con un montón de actividades. Eso también ha sido potenciado porque se va a realizar en la Argentina este año, en los días previos al 24 y el mismo 24, el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, organizado por la Argentina, que arranca el 20 y termina el 24 de marzo con el acompañamiento de la marcha del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que será un espacio de debate público sobre los derechos humanos en el mundo, los principales avances y los desafíos, organizado en conjunto por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, CIPT, UNESCO y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Habrá 24 comisiones temáticas repartidas en 4 sedes y ya hay 12.000 personas inscriptas de más de 70 países que representan a 950 organizaciones del mundo. Va a ser una gran experiencia. Va a estar el ex juez Baltasar Garzón, va a estar José Pepe Mujica, Evo Morales, Ernesto Samper, José Luis Rodríguez Zapatero y Rafael Correa, entre otros rostros reconocibles. La Retaguardia va a estar allí, no solo realizando una cobertura, sino participando de una de las mesas de debate a la que fuimos invitados por la gente del EATIP, el equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial, que nos invitó a participar de una mesa que se va a realizar con el nombre Panel de Saberes y Experiencias, Políticas de Memoria, Verdad y Justicia y Garantía de No Repetición, organizado, como te decía, por el EATIP, y donde van a estar desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos Margarita Cruz, va a estar también Diana Cordon, integrante de EATIP, Nicolás Pedregal, y vamos a estar nosotros contando la experiencia de La Retaguardia, dice aquí, en tanto único medio de cobertura y transmisión diaria de los juicios que se llevan adelante para represores y genocidas. La verdad es que agradecemos muchísimo a EATIP que haya pensado en nosotros y en nosotras para un evento tan importante. En Quilmes, entonces, como parte de las tareas que se van a realizar para preservar la memoria este 24 de marzo, que se cumplen 40 años de democracia, además Viviana Buscaglia, integrante del colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, le contó a Paulo Giacobbe, parte del equipo de Oral y Público, que se está realizando un bordado por los desaparecidos de Quilmes. Están a full en todo el país bordando hermosas cosas que además tienen el sabor de lo colectivo, ¿no? Los bordados son experiencias políticas de resistencia y de resiliencia. En Colombia, Virgelina Chará encarna un proceso sumamente interesante al que el año pasado nos convidó a participar, superando las distancias, y ella propuso arropar el Palacio de Justicia de la ciudad de Bogotá. Y la idea era remendar a puntadas esa Colombia que estaba rota. Fue así que desde el colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia se conformó un grupo de bordado y memoria y enviamos unos paños con unas pequeñas figuras que representaban a cada uno de los desaparecidos y desaparecidas que habían estado secuestrados en el Pozo de Quilmes. Este año, Virgelina propone las 72 horas de bordado ininterrumpido por la memoria, por la justicia, por la paz, así que nos sumamos a esta iniciativa. Nosotros como colectivo, el año pasado, habíamos presentado hacia fin de año el listado de las personas desaparecidas y asesinadas por el terrorismo de Estado, y a partir de ese listado, este año lo que decidimos hacer fue bordar y coser cada uno de los nombres que integraban ese listado. Buscaglia también dio detalles acerca del tamaño de la bandera que están armando. Son alrededor de 400 nombres los que estamos bordando en pequeños rectángulos y que vamos a empezar a unir con costureras de los barrios para formar una gran bandera que va a tener alrededor de 15 metros por un metro y medio. Y que es una actividad colectiva, como te decíamos antes, Buscaglia lo ratifica. Invitamos a participar a los familiares de los desaparecidos, a las compañeras, compañeros de militancia, a los amigos, a la comunidad de Quilmes, a los militantes, a los barrios, a las organizaciones políticas, sociales, culturales, todo aquel, toda aquella que se quiso sumar a bordar, tuvo la posibilidad de dar una puntada, de bordar un nombre, de coserle una mariposa, una estrella, lo que representara al compañero o la compañera en su militancia y en su organización. Siempre aparecen cosas cuando se da una tarea colectiva y, bueno, algunas de ellas las relató Viviana Buscaglia en este diálogo con Paulo. Uno de nuestros compañeros del colectivo tiene familiares en España, y como no podían enviar el bordado, él bordó el nombre de su hermano desaparecido y sus familiares en España bordaron el nombre para tenerlo puesto ahí para el 24 de marzo, en solidaridad y en acompañamiento con él. Ayer se dio un compañero que tiene a su mamá y a su papá desaparecido y trajo los bordados de los nombres de ellos hechos por sus hijas. Y en esa ocasión aprovechó, entre comillas, para conocer el lugar en el que habían estado cautivos sus padres. Nunca había venido y con la excusa de traer el bordado le dio esa posibilidad de hacer un recorrido con jóvenes que estábamos haciendo en ese momento y que pudo estar y reconocer ese sitio de horror que, por supuesto, lo estamos llenando de vida y de amor. Gracias, Viviana Buscaglia, del colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia. Lo último que vamos a escuchar de ella tiene que ver con el momento en el que lo van a presentar. Y bueno, nada, la verdad es que las experiencias que hemos conocido de bordado siempre han generado situaciones muy emotivas. Fue una experiencia maravillosa esta actividad. Hicimos dos jornadas en el pozo de bordado, en la que se han sumado una cantidad muy importante de compañeros y compañeras que se han llevado material para seguir trabajando y que ahora empezamos a partir del viernes a coser, así que nos volvemos a juntar para empezar a unir uno a uno esos rectángulos de cara al conjunto de la sociedad quilmeña. Y que han participado familiares, nietas que no conocíamos, sobrinos, sobrinos nietos, hijos, hijas, compañeras de militancia, parejas. Todo esto se ha agrupado en torno al pozo y estamos preparando esta gran bandera que vamos a estrenar primero, en realidad, el 18 de marzo en Puesto Vasco, que hacemos un festival con la presencia de Malena D'Alessio. Malena tiene a su papá desaparecido, declaró en el juicio brigadas, su papá estuvo en el Pozo de Quilmes, pero como en el territorio tenemos dos ex centros clandestinos de detención, el último en ser recuperado fue Puesto Vasco, este año, por los 40 años de democracia, vamos a hacer un festival ahí en la puerta de Puesto Vasco, el sábado 18, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Así que en principio vamos a presentar nuestra bandera ahí. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Bueno, nos vamos a meter, como te decía, en la historia de Daniela Krosowski. Coincidíamos hoy con Paulo mientras intercambiábamos el grado de impacto que nos había generado el testimonio de Daniela y la historia familiar. Que lo más saludable de todo era que aquella niña que vas a escuchar ahora su historia, secuestrada y torturada junto al resto de su familia, estaba allí en calidad de centro, ¿no? No estaba allí ni por su papá, ni por su mamá, ni por su hermana fallecida poco tiempo después del secuestro, o estaba por todos ellos y ellas, pero fundamentalmente era ella quien estaba allí en primera persona relatando sus padecimientos. Y comenzó por el secuestro de su padre, Héctor Daniel Krosowski. Mi papá era militante montonero en la década del 70 y sé que su secuestro tuvo lugar el 2 de febrero de 1977. Mi papá se encontraba en su lugar de trabajo. Él trabajaba en una construcción, digamos, en una obra que estaba en construcción. Y se lo llevan aproximadamente 10:45 de la mañana. Esta obra en construcción estaba cita en la calle 305 y 365 de Ranelag, partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Y bueno, tenemos conocimiento de este suceso porque junto a él se encontraba trabajando mi tío Osvaldo Luquez, que era su hermano, que era muy jovencito en aquel entonces y fue testigo presencial de todos los hechos. A mi papá se lo llevan de ese lugar, un grupo de tareas, según tenemos entendido también del ejército, porque estaban fuertemente armados. Mi papá trata de escaparse, obviamente, del lugar, pero cuando se ve acorralado, se siente acorralado, él tenía en su poder una pastilla de cianuro, la cual intenta llevársela a la boca y en ese momento es alcanzado por un disparo que le da el disparo, digamos, en la mano, cae la pastilla de cianuro, no puede cumplir con su cometido de que no ser secuestrado vivo por miedo a la delación en situación de tortura. Era esta práctica por parte de Montoneros. Y bueno, no solamente digamos, las heridas de fuego las tuvo también en su mano, sino también en su torso. Y de esto consta, y es así, no solamente por los dichos de mi tío Osvaldo, sino también por numerosas declaraciones de varios testigos que lo vieron en otros centros clandestinos de detención. Daniela contó que su padre, bueno, fue llevado a varios centros clandestinos y también al hospital militar. Es trasladado en algún momento al hospital militar, en donde es conectado al pulmotor por las heridas que había sufrido en su torso. Sabemos que también estuvo en otros centros clandestinos, producto de las declaraciones de otros testigos. Sabemos que estuvo en el infierno, creemos que también en el Vesubio y en el Sheraton, gracias a las declaraciones aportadas por Marcela Patricia Quiroga. Sabemos que estuvo allí porque ya lo vio, y no solamente por esto, sino porque tuvimos oportunidad de reunirnos con mi papá tiempo después de su secuestro en el parque de la cervecería de Quilmes, en donde, bueno, él relata que estaba alojado en el centro de detención El Sheraton. Al Sheraton, al centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que quedaba ubicado en una de las comisarías que todavía siguen siendo comisarías de la Bonaerense, en Villa Insuperable, aquí muy cerquita de esta radio y a pasitos de la General Paz, en la provincia de Buenos Aires. Se caracterizaba por esto, por eso le decían el Sheraton, porque había algunas particularidades, algunos beneficios, como por ejemplo que había encuentros con los familiares, sacaban a los secuestrados a ver a sus familias. Daniela Klosowski contó ahora el secuestro de su mamá, Norma Mabel Sandoval. Obviamente, cuando mi mamá toma conocimiento de que habían secuestrado a mi papá, sabía que era probable que también fueran por ella y por el resto del grupo familiar. Entonces, temía por nosotras, que éramos chiquitas. Mi hermana en ese entonces no había cumplido todavía los 7 años cuando suceden todos estos hechos, y tenía miedo. Yo tenía 2 años, así que tenía miedo de lo que podía ocurrir con nosotras, y nos dejó en la casa de mi abuela paterna, Zenaida Luquez, que era obviamente la mamá de mi papá. Y temiendo que fueran a secuestrarla, empieza todo su derrotero, ¿no? De ver quién podría llegar a alojarla. Luego de varios intentos, va a la casa de mi tía Zulema Sandoval, que es la hermana de mi mamá, y bueno, y a mi mamá la detienen, la secuestran y se la llevan, ¿no? Porque habían amenazado que aunque se iban a llevar a las dos, hace presente personal, y siendo las únicas 2 mujeres de la casa, preguntan quién era Norma Sandoval, y ninguna de las dos, ni mi tía ni ella, contestan. Entonces el jefe del operativo dice, bueno, entonces nos llevamos a las dos. Y en ese momento mi mamá hace un paso al frente y dice que no, bueno, que ella era Norma Sandoval y que no tenían por qué llevarse a las dos. Y ahí en esas circunstancias es que es detenida. Un grupo también armado la encapuchan y la llevan en un auto a un centro clandestino de detención. Daniela contó que los militares también irrumpieron en la casa de su abuela. Mi hermana y yo quedamos a cuidado de mi abuela. En esta búsqueda, en este derrotero de tratar de dar con mi mamá, según lo que me contó en su momento mi abuela, Zenaida Luquez, un grupo de tareas se hizo presente en el domicilio de ella, que también era en Ranelagh. La buscaban a mi mamá, buscaban también si había otras personas. Obviamente que, según lo que relata mi abuela y también lo aportado por mi hermana, buscaban, digamos, si teníamos armas dentro de la vivienda de mi abuela, si había alguna especie de información o panfletos, bienes, dinero que se pudieran llegar a llevar. Y fue con violencia, todo esto fue con violencia. Sé que golpearon a mi abuela, porque me lo había manifestado cuando yo era chica, y también golpearon a mi hermana, que no había cumplido todavía ni 7 años. Una vez del tremendo derrotero por varios centros clandestinos de detención, tortura y exterminio a los que fue llevado su mamá, Norma Mabel Sandoval. Una vez que la liberaron, le permitieron los genocidas encontrarse con su familia, al padre, con la familia entera. Nos vimos con él en dos oportunidades, en el parque de la cervecería de Quilmes, que era un lugar, digamos, de concurrencia pública en aquel entonces, y la primera vez que mi mamá digamos, mi mamá, mi hermana y yo lo vimos, yo no tengo recuerdo, pero sí mi mamá me comenta, y también algún comentario que me ha hecho mi hermana cuando todavía estaba viva, es que ella, digamos, es que lo vieron que estaba herido. Se ve que le habían dado corticoides o algo por el problema que tenía él en su pulmón, porque tenía las mejillas inflamadas, pese a no estar obeso, sino que producto, digamos, que a veces da que como que te inflan los corticoides, quizás que tomaba o le suministraban. Y la segunda vez que lo vimos, ahí cuenta mi mamá que lo vio muy desmejorado, que ya estaba como abatido, como cansado, no solamente físicamente, sino también emocional y psíquicamente, que ya estaba cansado. Ahí es donde él le comenta en esas oportunidades que había decidido colaborar con los militares, que estaba cansado, que le habían prometido que lo liberarían hacia fin de año. Se mostraba esperanzado, digamos, por esta ilusión, digamos, de que lo pudieran llegar a liberar. Bueno, es fuerte, por supuesto, escuchar a Daniela hablando de su papá y decir que él les contó en la reunión familiar que había decidido colaborar. Porque hasta qué punto hay una decisión allí, ¿no? Sometido bajo torturas, con el miedo por las familias. Nosotros decimos siempre lo mismo alrededor de esto. No pasamos por esta situación ni de cerca. No podemos imaginar estar en esa situación. Podríamos decir lo que quisiéramos hacer si estuviéramos en esa situación, pero no podemos decir lo que hubiéramos hecho, porque no estuvimos en esa situación. Entonces, es muy fácil y es parte de las consecuencias que deja un genocidio que se produzcan estas grietas, por llamarle de alguna manera, y señalamientos que no siempre vienen del lado de los genocidas, sino que muchas veces incluso vienen de los mismos sectores populares. En general, los dedos acusadores son levantados por personas que tuvieron la fortuna o lo que fuere de no caer en el sistema concentracionario. Quienes pasaron por allí y saben lo que pasó allí, algunos han tenido respuestas más dignas, otros menos dignas. Todos y todas hicieron lo que pudieron. Es mi punto de vista particular. Ni siquiera puedo decir el punto de vista de la retaguardia, porque claramente es un tema muy sensible. Pero seguramente parte de ese silencio familiar tiene que ver con esto que dijo Daniela recién, ¿no? Parte de ese silencio familiar tendrá que ver con la imposición social de que el padre había colaborado, basado en una realidad, que colaboró con los genocidas. Pero analizado en el contexto, colaboró con los genocidas en el marco de un genocidio y bajo torturas, pensando también en sus familias, en su familia. Vale decir que el caso de Klosowski también es otra manera, por si hiciera falta, de decir que la vida y la muerte en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio no se definía ni de cerca por si colaboraban o no colaboraban las personas que estaban secuestradas, porque si no Klosowski hubiera sobrevivido. Y no sobrevivió, lo desaparecieron. Después de hablar de su papá y de su mamá, Daniela contó que ella y su hermana también estuvieron secuestradas. Sé que a mi mamá la llevan a un centro clandestino de detención y en marzo del año 2020 ella declara en el marco de la causa Vesubio en donde ahí tomó conocimiento con posterioridad a la detención de mi papá y también de mi mamá. Fuimos secuestradas también mi hermana y yo, que bueno, que nos llevaron a un centro también clandestino con motivo de utilizarnos para torturar a alguno de nuestros progenitores o a ambos, la verdad que desconozco. Yo esto no es algo que yo recuerde porque tenía 2 años, entonces no repito, digamos, lo que ha comentado y declarado mi mamá. Lo que sí puedo aseverar y recuerdo es que tengo por momentos como flashes, ¿no? Como determinadas imágenes y sensaciones que sin que uno las llame y en determinadas circunstancias que las detonan, vienen a mi memoria y sí tengo presente el estar suspendida en el aire y que una persona del sexo masculino me tenía de los pies, de los tobillos en realidad, y amenazaba con que, amagaba con que me iba a reventar contra una pared. El vértigo, la sensación del vértigo que esto produce. Sí, señora Klosowski, quédese tranquila. Tómese el tiempo que sea necesario. Quiere tomar un vaso de agua, hacer un descanso. El tribunal no va a tener ningún inconveniente en ello. Muchas gracias. Sí tengo este recuerdo de escuchar el sonido del llanto de mi hermana y bueno, y esa sensación de, ¿no? de estar a merced de otro y que no te, como que te la amenaza esa, ¿no? De que te fueran a estampar contra una pared como si fueras un insecto, ¿no? No puedo precisar en qué lugar, en qué centro de detención pudo haber ocurrido esto, pero sí tengo presente todas estas sensaciones. Es tremendo, lo sabemos, pero nos parece que es necesario escucharlo. Y lo que viene no es mucho mejor, porque la hermana mayor de Daniela murió poco tiempo después y les hizo prometer algo. Bueno, a raíz de las torturas y los golpes soportados por mi hermana, producto de las lesiones, unos años después, cuando yo tenía 4 años, pierde la vida. Y como ella ya se sabía, con su salud desmejorada y enferma, y esto sí tengo recuerdo, me hizo prometer que si papá volvía, por más que estuviera mal herido, lo íbamos a recibir igual con amor. Porque ella señalaba esto, ¿no? Que lo había visto vendado, que lo había visto herido. Daniela Klosowski encontró en algún momento de su vida una carta en la que su padre se dirigía a ellas estando secuestrado. Cuando yo era chica, no puedo precisar exactamente cuánto, pero sí sé que yo ya había aprendido a leer y escribir. Encuentro en el galpón que había en el fondo de la casa, jugando, encuentro adentro de un frasco una carta. La abro, yo ya sabía leer, así que me pongo a leer y me encuentro con que era una carta supuestamente escrita por mi papá, en donde señalaba que lo tenían detenido en un centro que le llamaban el Sheraton, que lo tenían detenido en el Sheraton, que los muchachos lo trataban bien, los muchachos, los militares, ¿no? Que había decidido colaborar con ellos para que garantizar la seguridad de mi mamá, mi hermana y yo, que por eso lo había hecho y que tenía la esperanza de que a fin de año lo fueran a liberar también. Eso decía esa carta. En ese momento, digamos, yo me sentí como que, pues, si la carta estaba escondida y demás, si era chica, como que había, no sé, que había hurgado donde no me correspondía y no lo hablé con mi mamá. Pasaron años para que yo con otra madurez pudiera hablar con mi mamá y pudiera decirle que yo había encontrado esa carta y bueno, y ahí mi mamá me dice que no era la letra de mi papá, ¿sí? Pero, digamos, tras haber ido a conversar con el equipo el equipo argentino de antropólogos forenses, señalan por otros testimonios y por conocimiento, digamos, que ellos tienen, que no era poco habitual o que no era imposible, digamos, que en ese centro los detenidos tuvieran algún tipo de contacto con sus familiares, o que incluso escribieran cartas. Entonces, después, esto es digamos, una conclusión mía. Como mi papá le habían baleado la mano en el momento de la detención, porque para evitar, digamos, que se suicide con la pastilla de cianuro, es probable que haya quedado imposibilitado de escribir y es probable que le haya pedido a otro detenido que escriba la carta, ¿no? Daniela contó algunas de las consecuencias que sufre hoy producto de las torturas. Y bueno, y no sentirme hoy a veces con la libertad de poder ver algún programa. Por ejemplo, me recomendaron ver la serie Así nos ven, que trata sobre los cuatro de Harlem que fueron acusados injustamente de una violación en Central Park. Y inocentemente ponerme a ver, porque bueno, es un dato histórico, ¿no? Y uno quiere también participar de la cultura de nuestros tiempos y observar. Y en el momento en que, digamos, en la serie se producen los interrogatorios a los detenidos, algo se detonó en mí y no pude, o sea, no pude continuar viendo la serie, me puse a temblar de manera inexplicable, tuve que encerrarme en el baño, ¿no? Con llave, no quería salir, como un ataque de pánico, de no poder salir a la calle y la sensación espantosa de no saber qué es lo que detona en cualquier momento estos recuerdos y estas sensaciones que no solamente afectan, digamos, mi bienestar actual, emocional y psíquico, sino también el de mi entorno y de mis familiares, ¿no? Porque imagínense qué situación en mi casa, mi marido sin entender qué era lo que pasaba del otro lado, de la puerta del baño, mis hijos, la verdad que, y esta sensación, ¿no? De no saber en qué momento puede llegar a mi vida algún estímulo que pueda llegar a detonar todas estas sensaciones que me dejan en un estado donde yo siento que pierdo el control. Esas son mis consecuencias de hoy. El testimonio de Daniela Klosowski, a quien vinimos escuchando, fue mostrando una foto de su hermana y pidiendo justicia por las infancias que estuvieron en los centros clandestinos. Te venimos hablando de esto, ¿no? Los hijos y las hijas que estuvieron secuestrados y secuestradas están asumiéndose ya no solo como hijos e hijas de desaparecidos, sino como víctimas directas del último genocidio en la Argentina. Quisiera despedirme de este tribunal y también de todos los presentes. Esta era la foto de mi hermana cuando era chica. Ella era la más grande, la que estaba de turquesa, y la otra era yo. Éramos muy chicas, eran las infancias. Y bueno, y yo, si hay algo que tengo claro, que los centros clandestinos de detención y exterminio no son para ninguna persona, pero mucho menos para la niñez. Mucho menos para la niñez. Entonces, en nombre de Marcela Quiroga, de Pablo Míguez, de los hijos, de las hijas Natalia y Clarisa, de François Dottier, de mi hermana Norma Mabel Klosowski y de tantos otros menores, de los 130 adolescentes que constan en el informe del CELS, que han sido torturados y alojados en centros clandestinos de detención, y también por mí, es que pido por favor que se haga justicia. Muchas gracias. Al día siguiente de haber escuchado este testimonio, fui por la retaguardia, por supuesto, a cubrir una comunidad originaria y por dos centros clandestinos de La Matanza, el Puente 12 y el Vesubio. Y en un momento, en ese calor agobiante del mediodía, buscando un pedacito de sombra y un lugar para sentarme, caí al lado de una persona que me preguntó si, me dijo prensa, y yo supuse que quizás sabía quién era. Me sentí muy tonto cuando me volvió a preguntar y le puso más tono de pregunta: ¿sos prensa? Entonces yo le dije que sí, y me empezó a contar que era la primera vez que había, que iba al Vesubio, al lugar donde había estado secuestrada con su familia. Y le pedí permiso para empezar a seguirla con la cámara. Eso está registrado en el video que está subido a nuestro canal de YouTube. Y cuando terminó, ella estaba muy emocionada, cuando terminó la actividad, le pregunté si quería darnos su testimonio. Me dijo que sí. Cuando comenzó a hablar y se presentó, era Norma Sandoval. Era la mamá de Daniela. Y yo venía claramente muy impactado por este testimonio, porque es imposible no quedar impactado. Y me encontré con ella, que nos contó cómo fue volver al centro clandestino por primera vez en 45 años. Mi hija Mabel estuvo en el centro cuando me torturaron. Estuve 90 días ahí adentro. Me pelaron porque teníamos piojo, además de manoseos, maltrato y todo lo que te puedas imaginar. Cuando salí de ahí, tuve que ir a un hospital para que me restituyan la vagina y las dentarias, porque me arrancaron los dientes y tenía lastimaduras y me tuvieron que hacer cirugía. ¿Y es la primera vez que venís? Es la primera vez que vengo. ¿Cómo procesaste ese silencio? Pensando en mi hija que me quedó viva y con miedo. Eso fue todo. ¿Y hoy qué sentís estar acá? Hoy que siento que estoy acá, me siento más me siento más aliviada, porque pude hacer todo lo que yo quise hacer antes, pero no lo hice por miedo a que tomen represalias con mis hijos. Con mi hija, ¿no? Por suerte, mi hija Daniela se presentó, la llamaron para declarar por Sheraton. Durante todo este tiempo, como yo no quería tener celular, ella estuvo recopilando testimonios de gente que estuvo desaparecida. Así que por lo pronto, eso es lo que iba a declarar acá. Contaba que el año pasado su psicóloga le dijo que ella no podía seguir atendiéndola si no podía hacer algo con lo que le había pasado, y que permanecía allí en silencio o en el marco de la terapia. Por eso el 24 de marzo del año pasado se acercó a la Comisión Vesubio Puente 12 y allí la recibieron como recibe esa gente siempre, de la mejor manera. Nos vamos. Siempre es un programa difícil, oral y público, lo sabemos. Hoy lo fue como pocas veces, creo. Un abrazo enorme, la seguimos la semana que viene. Pablo Giacobbe estuvo en la edición sonora de estos audios que acabamos de escuchar. María Eugenia Otero en la asistencia de producción. Pedro Ramírez Otero se queda en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele. Nos vemos la semana que viene. Chao. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.